increïble com enganxen aquests saltos, no? Els salts de Garten Bergen. De Garnes per Terkish. Enganxen, eh? Els esquiadors. Són esquiadors? No, són saltadors, no? Saltadors. Però saben esquiar els saltadors? Sí, supongo que sí, perquè si no... Pa frenar al final... Mira, que frenar. Hay que dominar. Sí, una mica. Que estamos viendo aquí en Eurosport unos saltos más guapos, más bonitos. Però això enganxa. El dia 1 de gener... Mm-hmm. Primer mires això i després el concert de Nadal i després això. Escolta, ja tens el dia fet, eh? Mm-hmm. Sí, ja està. Pim pam. A comer i a la cama. No, com és la de Strauss, el vals de Strauss? Jo passo, tio. Passa, l'Íñigo passa. Tota la família ja. La Navidad. Tenim unes ganes. Doncs un altre Nadal aquí en família, amb el Xus de l'Hermosa, amb l'Òscar Peret, aquí els especialistes, i sobretot vosaltres. Vosaltres acompanyant-nos, ja s'apropa el Nadal, ja de fet és Nadal, ja... I se noten los mails, eh? Lo que es el agobio de Navidad, ja eso ya es ahora. Eso ya es ahora, ja estàs pensant en quins regals... Ya, mira, los temas que portem avui básicament són del Nadal, no? Sí, empiezan a tocar, son temáticos los programas. Y escolta, diré una cosa, el millor regal que he rebut aquest Nadal, ja l'he rebut, eh? Sí. És la confiança dels nostres oients. Joder. Qué pesado. Pues ser tan cursi. Y pedorro. A mí el meu regal és vosaltres. Però no els oients, no, vosaltres dos. Vaya regalitos, eh? Joder. Con un lazo empaquetado. Te ha gustado lo que te he dado, eh? De confianza. Bueno, parlant de mails, diu el nane que... Sí, hay mucha felicitación de Navidad. Espérate la sintonía. Ah, vale. Eso, que hay mucha felicitación de Navidad, a la cual respondemos de aquí con el mismo cariño que nos lo envían ellos. Bueno, ahora no es el moment, encara faltan días, però bon Nadal. Sí, però la gente ya se cura en salud porque luego se va de vacaciones y se olvidan de nosotros. Una advertència, abans que ara me n'ho recordo. Dijous que ve, o sigui, demà passat, hi ha el tradicional pica-pica de la ràdio. Per tant, hi ha el tradicional programa post-pica-pica dels especialistes secundaris. Aquest programa que sempre us encanta a vosaltres, que us agrada fer mal. Todo un clàssico, sí. Que us agrada fer mal, que és quan els especialistes venen calents, o sigui, calentons. O sigui, que és dijous, eh? Dijous. Sí, que no, hay que desayunar, ¿eh? Para que suba más. Bien. No. Una cañita y dos buñuelos. Exacto. Dijous, programa especial, tradicional, programa post-pica-pica de los especialistas secundarios. Hay tres programas al año. A reírse. Hay tres programas al año muy curiosos, que son los de fiesta de después de los ondas. Sí. Este... Bueno, y alguno más que se cuela por ahí. Y el de tu cumpleaños. El de mi cumpleaños, sí. Sort que enguany hem fabricat aquesta petita, aquest espai que es disculpen las molestias, perquè ho farem servir, segurament, Que hay gente que no le gusta eso. Mira, penso beure Coca-Cola només. Y mira que no m'agrada. A mí me vas a engañar. Bueno, también envían muchas fotos sobre el plega camisetas este. Ah, sí, es cierto. Ahí vam dir que no vam rebre mails, però un montón. És mentida, sí. Fins i tot vídeos. Vídeos. Hay que decir que es igual que el mío. O sea, no tiene más secreto ni más truco. Pero hay en un vídeo que incluso te enseña que te lo fabriques, así te ahorras. Sí, porque lo hacen de cartón, pero yo no me fiaría mucho. El mío es el americano, es el bueno, es el flip-flop. Así vas tú de planchado, que parece... Es el regalo del Nadal. Envío los carpetes y al FNAC y a un tío allá, rollo telepredicador, a un micro, explicant les virtuts d'aquest invent de plegar samarretes. O sigui, plegar una samarreta sense això... Trigas 20 segons, sí, sí. O sigui, 20, no perds temps. 20 i dos. I dos. No, cojo por las mangas en el aire, hago así ras, y este hecho. Un día os venís a mi casa y os lo enseño cómo va. Y ya ho he vist, el vídeo que ens han enviat. Gràcies, amics. ¿Para qué quieres un plegador de camisetas si tienes un cajón grande? No, lo metes todo hecho un higo y ya está. Pero yo tengo muchas camisetas. Bueno, ¿qué más? A ver, la Nilith. La Nilith se ve que ha visto la foto esta con el 6O. Y dice, antes que nada, dice, ¿qué daño hace la radio? Dice, a la imagen personal. Joder, como no hay cámaras, pues para qué arreglarse, ¿verdad? O sea, ella piensa que no nos arreglamos para venir a la radio. Pues si vamos maquilladísimos. Oye, que no nos confunda con Seiso. Y dice, y yo lo entiendo porque a mí el pijama y la babucha no me la saca nadie que estando en casa. Venga quien venga. Claro. Pues es verdad, un poquito la radio es un poco como estar por casa. ¿Algo más? No, ella propone, ella tiene una curiosidad. Ella propone que... ¿cuál es el cumpleaños de los especialistas? Es decir, pero no el de cada uno ni nada, sino especialistas como grupo. ¿Cuándo es el día que se formó? El 25 de desembre, el día de Nuestro Señor. Sí, vam triar aquesta data perquè... No estic gens d'acord. No, lo que a mí se me ha ocurrido es que podíamos poner una fecha, venga, porque ya hacer de ese día un poco especial. Es decir, grabarlo y irnos para casa. Pues posem-la lluny. Lluny. No sé. Bueno, que lo digan ellos, yo qué sé. Vale, vosaltres trieu una data... Puede ser cualquier día del año, a ver cuál se le ocurre a la gente. Mira, obrim aquesta finestra. Quina seria la data ideal per celebrar l'aniversari dels especialistes secundaris, ja que cap de nosaltres recordem un dia especial? Un dia del año fue. Però no sabem quan. Jo un dia vaig veure el nen en pilotes i aquest dia se'm va marcar per la resta de la vida, però no crec que sigui dia. Podria ser el dia que ens vam quedar tirats a Córdoba. Podría ser. Pasó el juliol, això. Bueno, Marisa Alonso, que nos dice que el Velvet todavía está, la sala aquella, que todavía sigue con su música. Y Marisa va, dice, seguro. Dice, si queréis podéis ir, podemos ir, pero no queremos ir. Y ya está. Ya y la, está. Bueno, ah, sí. No, y, la, y una calla última. Ya, y la, la última es, ¿cómo se llama? Ah, Dani Cócera, pregunta por la sintonía que hay de antes del Sugar Ray, la del Man of Constant Sorrow, que dice que la está buscando por internet, pero que no la encuentra. Es de la película Oh Brother. No, no, pero que él sabe que es de Oh Brother, pero que busca esa versión, la que sale antes del Sugar Ray. Ah, aquesta no la trobaràs. Aquesta no la trobaràs per internet. Mira, te la, la posarem el dia 1. Vale. El dia 1 fem un programa especial, ja us direm de què va la cosa, però és un programa, és una mena de remember, mega remember, per celebrar l'arribada del 2007. Exacto. Serà a les 12 del migdia. I com sempre acabamos con música, no? Pues la ponemos al final. No, posarem més música, eh? No només al final. Ja, ja bueno, pues la del final. Pues mira, aquest dia posarem sencera, íntegra, aquesta versió que va fer un amic nostre de A Man in Constant Sorrow en un idioma absolutament inventat. L'Iñigo es creo que està parlant per telèfon i no està parlant encara. Està pegando grit. Per cert, especialistas@cadenaser.com és l'adreça. Y especialistasecundarios.com, la web. La revista Time és la revista a la qual és sotsdirector l'Òscar Peret. No ho sabíeu vosaltres, però el sotsdirector de la revista Time és l'Òscar Peret. ¿Y qué hace aquí? Pues yo, afició. Me gusta la ràdio. Com a tu t'agrada anar amb quads. Hoy he vist un quad antes, un Peugeot quad. L'Iñigo l'agrada anar a pescar. Al Xus li agrada molt fer de Pare Noel als centres comercials. L'Òscar Peret. Per ràdio. Molt bé. Doncs la revista Time ha nomenat com a personatge de l'any a tu. Sí, sí, a tu. A tu. A mi? No, no, i a tu, i a vosaltres que escolteu. O sigui, a tothom. A Xus de la Morsa, també? A tu, a tots. Ha fet una mena de tu col·lectiu que vol agrupar els usuaris d'internet. O sigui, centenars de milions de persones han estat triades personatge de l'any per la revista Time. O sigui, tothom. Todo el mundo. Tothom no. ¿Com que no? No. Domingo, muy buenas. Hola, buenas. ¿Tú te has quedado fuera de este tú? Bastante, es bastante frustrante. La R delante. Frustrante. Frustrante. Frustrante. Frustrante. Frustrante. Frustrante. Eso es. Vale, pues vaya por delante, Domingo, que tú, para que se entere, eres usuario habitual de internet, ¿o no? Porque, a ver, porque los que no son usuarios no quedan dentro de ese tú, pero tú sí que lo eres. Sí, además yo trabajo de memoria RAM en T-Systems, empresa capdavantera en tecnologías. ¿Ay, de memoria RAM? De memoria RAM. Joder, qué tío, ¿eh? Con lo de la leche. Hay que estudiar mucho, ¿no? No, de nacimiento. O sea, que quede claro que no vives al margen de, del mundo internet, ¿no? No, no, no, no. Con este reconocimiento, la revista Time ha querido rendir tributo... Un momentito, que estoy hablando. Soy el invitado. Adelante. Yo y Gañet, uña y carne. Por cierto, Gañet... Sí, ha de venir un día de estos. Se lo ha comido el mundo. No, no, hablamos con él la semana pasada. ¿Qué mes? No estaba Nane, no estaba Nane. Ah, no saps, i havia de venir aquesta setmana. Després, ja parlarem després. Què m'ha de dir, Joan? Després dinant. Bueno, que decía Domingo que con este reconocimiento la revista Time ha querido rendir tributo a los millones de personas que han hecho posible esta nueva era de la información. Y de todos estos millones, solo uno se ha quedado fuera, tú. ¿Eh? Bueno, paliza me estás dando, ¿no? O sea, ya estaba mal de moral. Ale, más leña al horno. Domingo, ¿por qué? Más arena al caldo. Más arena al caldo. ¿Por qué te has quedado fuera de este tú que de la revista Time? Bueno, pues me han dicho que es porque no cabía, por espacio. ¿Cómo que por espacio? ¿Cómo que por espacio? Que no cabía. No cabí. ¿Cómo que no cabía? La revista Time hizo un cálculo exacto de los millones de usuarios que hay en in all the world y le sobraba uno. ¿Pero cómo le va a sobrar uno si son millones de personas? A ver, te explico. Ellos meten a todos los millones de internautas en una unidad de almacenamiento, ¿vale? ¿Cómo pero, es informático el tío? Claro, pero girando. Les entraban todos justo, menos uno. O sea, que se quedaba llena, pero sobraba uno. O sea, la unidad esa se quedaba llena y sobraba solo un usuario en todo el mundo. Pero una cosa, apretando un poquitín no podías entrar claro, tú ahí. Hombre. Claro, tío, son no tenían, no, porque tenían que abrir otra unidad de almacenamiento y claro, abrir una nueva... Que caben miles de millones de personas solo para uno, yo... Sí. Es un gasto de despilfarro. La verdad es que sí. Sí. Y usted tampoco es que... Oiga, y qué pedazo de unidad, ¿no? Nadie. Para que almacene millones y millones de personas. Todas que... menos una. ¿Cuántas gigas tiene eso? ¡Uf! Es una pasada. Eso como Jesucristo. Madre ¿Tú sabes los mega RAMs que tiene Jesucristo? Ya. ¿De memoria RAM? ¿De megas? Algún día hablaremos de los gigas que tiene Dios. Dios tiene más gigas, Dios tiene más gigas que te ríes tú del... Tiene todas las canciones del mundo en MP3, Pero todas. Tú puedes poner ahí más de 100 fotos en Dios. Dios tiene más de 100 fotos almacenadas. Más de 100 mil millones de fotos. O sea, puedes colgar... O sea, YouTube, una mierda al lado de la memoria. Claro que sí. Dios se acuerda de todo lo que pasó desde el principio de los tiempos. Cuidado, que en Dios puedes poner programa Word, Excel, Access. Dios le cabe ahí todo. PowerPoint. YouTube. También. Google. No. Yahoo. Yuhai. Todo junto, punto com. Todo junto no es ni la mitad de grams. Ni un 30%. De grams que tiene... De grams, no, grams. ¿Qué estarás tú pensando? Ni la mitad de lo que tiene Dios. Le caben todos los nombres, todas las personas, todos los chistes. Todo, las películas. Te puedes bajar cualquier cosa. Oye, pero que parecéis dos tíos convenciéndome, que ya tú me lo creo. Tú tecleas en Dios, por lo que tú, o sea, Rafael, y te salen todas las canciones de Rafael. Todas, pero hasta las inglesas. Todas. Tú tecleas en Rafael, ni en vivo ni en directo, de Emilio Aragón, y te salen los programas que hacían ni en vivo ni en directo. Pero enteros. Y se descarga, ¿cómo se descarga Dios? Díselo. Bueno, 20 megas, bueno, eso es una... rápido. En 0,5 segundos tiene... Todo. La hora chanante es hora y media chanante. Toda. Pero a una velocidad... A una velocidad loca. ¿Cuántas megas son esas? Está loco, Dios. Dios está loco. No, tiene muchas gigas, es lo que pasa. Bueno, una cosa, ¿cómo te enteraste? Vamos a lo tuyo, Domingo. A lo mío, va. ¿Cómo te enteraste de que el domingo Dios descansó? Por eso igual te has quedado fuera. Ah. Piénsalo. ¿Cómo te enteraste de que te quedabas fuera? Por correo ordinario. Ya. Y mira, si ordinario, que me encontré el cartero mirando en el buzón. Qué guarro. Le digo, oye... Y me dice... ¿Qué le dijiste? ¿Oye? Digo, oye. Y me dice, eso es lo mismo que digo cuando creo que en mi casa están entrando a robar. Digo, oye. Y me dice, tengo una notificación de la revista Time. Ah, vale. Y ahí se explicaba que ese tú general de la revista Time no era para usted, ¿no? Y le sabe mal quedarse fuera. Hombre, la verdad no mucho. Me sabe peor lo de Rajoy. Que le miro en las encuestas y se me viene el mundo encima. Qué mal va, ¿eh? Algo mal habrá hecho. Algo mal habrá hecho el chaval. Las encuestas nunca nos podemos... Son las encuestas. Es un tío sensible este domingo, le queremos. Él también nos quiere. Bueno, ¿y Mahoma cuántas gigas tendrá? No te metas ahí. No, más que nada porque no es cuestión ahora de estar aquí comparando. El mundo musulmán teclea internet también, ¿eh? Que sí, pero no, claro, pues tendrá con muchísimas. Tantas gigas como Dios. Pero que hay como mínimo. La memoria RAM tiene que ser. Bueno, anem a parlar de joguines perquè resulta que una empresa de joguines nacional ha llançat, nacional d'Espanya, o d'aquí, potser, no? No, creo que tiene un nombre d'aquí i otro de fuera. Ah, sí? Sí. Fernández... Smith. Smith. No seria este el nombre, però és perquè tenies una idea. Uno de España y otro fuera de España. Doncs ha llançat una al mercat la Nina Leonor, que està inspirada en la princesa, o la infanta. La filla de la princesa és infanta, no? O és princesa? No, és princesa. La infanta. ¿Infanta? Sí. Pues teníamos nosotras a esta Nina, muy buena. Sí. Hola. Leonor. Es infanta, os lo aseguro. Es un reto difícil, ¿no? Esto de hacer de muñeca de la pequeña Leonor. Sí, la verdad que sí, porque además es tan pequeña, la Leonor, que todavía no hace casi nada. Entonces yo no sé qué hacer para imitarla. O sea, yo tengo pocos inputs. O sea que, vamos, si fuera yo... ¿Cuántos gigas tiene esa muñeca? No, cero, va sin gigas. No tiene cable ni nada. Es wireless. Digo que yo si fuera, por ejemplo, si me fuera yo el muñeco de Jesús Hermida. Por ejemplo. Quieras que no, ya sabría qué hacer para parecerme a él, ¿no? Ya me dejo flequillo, arrastro... Ya no tiene flequillo. Arrastro las palabras, así como diría... ¿Cómo? Buenos días todos. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchamos una imitación de Hermida? Pues sí. Y gracias. Pues anda que por... Y de Alfredo me estoy... Escucharnos. Toma. Lo clava, ¿eh? Gracias, sí. Amigo. Pero es que la de Infanta Leonor, al no hablar, no sé ni qué acento tiene ni claro, nada, no puedo gritar, no sé... Yo lo que hago pues dormir y caquitas. La empresa que te lanza al mercado, leemos el flyer explicativo, te pide que te parezcas lo más posible a la infanta. Claro. ¿No? Sí, la verdad, yo soy de Monzón, ¿no? De Huesca, como Conchita. Y Martínez. Y mi madre... La tenista. Pues habrá, miles de porque Conchita, habrá de Conchitas la, Martínez. La fabulosa tenista. ¿Monzón está en Huesca? Sí, está. Bueno, vale, no sé, pregunto. No, te lo aseguro. Si no lo han movido, tiene que estar por ahí. Ahí estuve yo hace muchos años haciendo dedo. Qué calorazo, ¿eh? Qué calorazo, Monzón. Yo también estuve ahí parado. ¿En verano? En verano, sí, en verano. Yo estuve en invierno. ¿Qué calorazo? No. No. Entonces no. Bueno, ¿qué pasó? ¿Eres de Monzón? Sí, bueno, que digo, no, voy a explicar un poquito que mi padre es trabajaba, bueno, tapando alcantarillas, mi madre destapándolas, y con lo cual yo tengo poca relación con lo que es la realeza, ¿no? Yo sé de, yo me he visto por los pies y poco, y, pero bueno, bueno, pero el trabajo que tengo. No te vengas abajo, porque la verdad es que te tenemos aquí in situ. Y no lo haces mal, porque te pareces bastante a Leonor. Bueno, gracias. Sí, a mí lo que me gustaría es ser la muñeca de Leonor cuando tenga 18 años. Hombre, a eso todo, sí que a es otro. Eso sí que es otro. Ahí sí que me iba a poner yo las botas, ¿no? Todo el día en la playa, esquiando, en veleros, en fiestas guapas. Así que sí que ahí es que así que me voy a ahí sí me pondría las botas. Las bueno, botas, sí, sí. Aunque a mí lo que me molaría, ¿sabes qué es? Ser la muñeca de Paulina Rubio, creo. Paulina Rubio ya de es Paulina, una muñeca. No, yo la muñeca de Paulina Rubio, que tuviera que ser yo la muñeca de Paulina, que no. Así se lo pasa bien ella todo el rato y me lo pasaría bien yo sí, también. Sí, pero tienes que fumar mucho y siempre no sé. Fiestas, siempre pa' aquí pa' allá. Pero tendrías que cantar y bueno, si no, pues eres mal, pero cantar y pero si es la muñeca de Paulina Rubio, tienes que cantar como Paulina Rubio. Pues perfecto, si yo ya canto. A ver, canta. A ver. ¿Qué dices? ¿Por qué no? Mira, ni una sola palabra, ni gesto, ni mirada apasionada, trariro, liro, liro, la, la, la, liro, trariro, liro, la, liro, la. Te pones muy guarrona cuando cantas eso. Sí, bueno, y bueno, la estiva también. Pero pues como Paulina, ¿no? Te cimbreas como un junco. Pero es que como Paulina, un poquito darle caña un poco al tema, ¿no? Es que pareces la hermana macarra de Paulina, que es mucho decir. Que es mucho. Además, pasearse así el dedo por los labios y por esa zona es muy marrano. ¿Qué pasa? No, pero era para ponerme seductora como Paulina. Eso poco. No es seductora, hombre. Eso no es seducir, eso es... Eso oye, ven aquí. Ahora tienes el aspecto físico de Leonor, o sea que contrólate, porque la imagen que acabamos de ver es de las que quitan el sueño. O sea, quitan el sueño. Porque con esta forma que tienes tú, pero haciendo ver que eres Paulina Rubio, moviéndote como Paulina Rubio, no... es asqueroso. Además, claro, yo vestida de Leonor... Imagínate. No, que no, con el frufru. Ya me hago cargo, perdonad. Es verdad, es que a veces me olvido que soy la muñeca de Leonor. Tengo que fumar siempre a escondidas, por ejemplo, porque está muy mal visto ver un bebé fumando, ¿no? Sí. Y en fin, pues lo que tengo es pues eso. Oye, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Cómo has llegado a ser muñeca de Leonor? Bueno, pues empecé con lo típico, muñeca chochona, que acababa con un dolor de cuello porque no... Son como los niños recién nacidos, ¿no? Cuando van la, no, sí, el cuello. Y ya luego ya me hice la primera muñeca que decía algo. ¿Qué era? Decía, te quiero que eres mi amiga. Pero yo al final ya estaba agobiada. Y cuando los padres no me oían, que la niña me tenía sola en la habitación, jugando, yo le decía cualquier cosa al niño. Le decía, dame fuego, pírate, no me quites el vestido que te meto. Como muñeco chugui. Como me hagas trenzas, te giro la cara. Las niñas flipaban. No me flipaban. Extraña, yo también. La niña va al comedor diciendo palabrotas y los padres no sabían de dónde había sacado las palabrotas la niña. Claro, claro. Y luego ya... ¡Ay, el tabaco! Aquí estamos echando un ratillo. Y aquí... Y luego ya cuando tuve que hacer una... Sí, sí. A luego ya que cuando tuve que hacer de muñeca que... Se me hacía... Pues, luego tuve que hacer... ¡Qué paliza! ¡Qué brasa! Qué pava. Pon una copa o algo. ¿Qué? Sí, ponerme algo, hombre. Digo que... No, para nosotros. Bueno, para todos, así brindamos. Digo que no, que quería explicar de mi vida. Cuando tuve que hacer hace años, tuve que hacer de muñeca que se hacía caquitas. Sí. Ahí lo pasé fatal. Ponme ahí hasta la raya solo. Ponme anís. Digo, tuve que hacer de muñeca que hacía caquitas. Lo pasé horrible, porque cada 5 minutos tenía que hacer caquitas. Tenía el pompis como un bebedero de patos. Irritado como la single de un ciclista recién depilado. Y cuando tuve que hacer de muñeca que se hace pipí, no veas. Todo el día bebiendo cerveza para poder hacer pipí todas las veces. Claro, la niña, claro, es imposible. La niña cada 2 minutos quería que me hara yo. Imagínate. Digo, decía a la niña, pues tráeme cerveza a la nevera, porque a mí ya no me queda nada, estoy seca. Bueno, venga. Por Dios, menos mal. Estás ya, ¿no? Pero ahora tengo la buena oportunidad de hacer el honor. Y bueno, no, ya más, porque ya le he dicho, porque tengo que hacer pocas cositas ahora y estoy bien, bastante fresco. Y bueno, soy chica, pues, soy chica, es bastante fresco. Que te vendas mucho, ¿eh? Cógete las camperas, te las pones. Hala, venga. Y por esa Hola, me llamo Gregorio Álvarez. Pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. No me equivoco. Bueno, esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Doncs el moment R, moment de reciclar. Què més? De reciclar, reutilitzar i reduir. Ahí está. Hem de reduir la brossa. I com es fa això? Doncs reciclant, reordenant. Refica't això al recap. No siguis roco. Loco. Vinga. Vinga, la prevenció és la primera, no la segona, la primera estratègia. La primera estratègia. Per evitar la generació de residus. Nosaltres ens preguntem, tu què fas, per exemple, amb les colilles, quan fumes a casa? Les borilles. Les borilles. Jo les guardo perquè... Què les guardes, en el cajón de la ropa blanca? No. En el cenicero. ¿Y luego dónde va? Con las colillas, con la basura. ¿Y con la esquina? Orgánica. ¿Sí? No, orgánica no. No, va. No, perquè... No. Cartró. Sí, és vidre. Si una ampolla de vi, agafes l'ampolla de vi i què va? Al contenidor de color vidre. Clar, sí. Que és el... És el verd. El verd. Anem a parlar... El verd. Mira. El groc és de plàstic. O sigui, el bric i les caixes i... Rotllo plàstic, groc. Blau. El preservatiu. Cartró. És plàstic. És làtex. Per tant... Orgànic. El de làtex. No, has de separar. El preservatiu has d'agafar i separar l'orgànic, que és una part, i el làtex, que és una altra. Nan, és molt fàcil. Per exemple, tu tens unes gafes de cartón. Pues, si la quieres tirar, el vidrio lo separa de la montura, tiras el vidrio en el vidrio, y la montura y un container para montura de gafas. Perdona, chicos, Albert, esto tiene que ser anem más fácil. Anem a fer el verd, venga. Va. Contenidors verds, què hem de posar? No, una frase important, que amb la recollida selectiva contribuïm a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. I no ens fa falta llegir-ho, això, per saber-ho. S'ha de reciclar, no siguis guarro. Vinga, contenidors verds. No, ja està, no? Tio, que és molt tard, no? Vinga, recicla, no siguis guarro, és un consell del Nacho Martín. Bueno, ¿estás contentos? Orgullosos no. Digas. Orgullosos no. Sí. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde me encuentran encontrar las mejores ofertas. Ofertas únicas que no encontráis en tiendas. Solo aquí, en el espacio de los ES. Hoy nos acompaña el señor Jesús Mofletes. Hola, Jesús. Sí, hola mucho, ¿qué? Jesús Mofletes es delegado comercial de Quina Barra, empresa dedicada al mundo de las barras americanas. Y los muebles bar, sí, señor. Bueno, Jesús, ¿qué nos traes aquí? Bueno, antes que nada, Moncho, permíteme, toma un taco de calendarios de 2007 para que los coja la peña, venga. Bien, pues muchas gracias, toma la Son 20 euros, man, 20, vale. Bech, cuidado, las manos quietas, 20 euros, Moncho. ¿Cómo que 20? ¿No son gratis? No. ¿No son de Frank? Bueno, sí, venga, va. Bueno, menudo granujillas te has hecho, Jesús. Hay que decir que este hombre empezó hace 20 años con un burro y una botella de aceite y ahora échale un galgo. Es una de las fortunas más grandes de este país y parte de Europa. Bueno, la verdad es que siempre he tenido lo que es un muchísimo ojo para los negocios. Bueno, ¿qué? ¿Me dan los 20 euros qué? No te he dicho que no. Quítame la mano del bolsillo, si no es para... Allá paz, Moncho. ¿Qué nos traes? Va, venga, bueno, ¿qué nos traes? Dime, Moncho, tú te has preguntado y toda esa gente que está ahora mismo en YouTube... ¿Por qué los Reyes Magos o Papá Noel no nos traen todos los regalos que les pedimos? ¿Os habéis preguntado? Muchas veces, Jesús. Y no lo entiendo porque me comporto fenomenalmente todo el año. Porque soy muy bueno, lo sabes. Ya, a ver. Cuando soy bueno, soy bueno. Una pero preguntita... cuando soy malo, soy más bueno. Soy el mejor. Una preguntita que te voy a hacer a ti, Moncho, y a toda la gente que nos está mirando ahora. Uh-huh. ¿Tú cómo recibes a Papá Noel o a los Reyes Magos? En tanga. O sea, ¿qué les pones? En tanga. No, pero ¿qué les pones la noche anterior antes de acostarte? Un día va a caer uno de ellos. Gaspar, que me gusta. Gaspar, no, está ahí. No te ves. Santa ha caído varias veces y ya estoy agobiaete. Hombre, Santa, claro. Per motius aliens a la producció. No, loco. ¿Qué me preguntabas? Que por qué, que qué, le pones tú a los Reyes Magos la noche anterior, antes de acostarte, ¿qué les dejas? Ah, bueno, sí, les pongo unos chupitos de ponche, caballero, algún caramelillo, un mazapán dentro de un cafetín colgado en la ventana... Y no sé, a veces hasta dejo un preservativo por si me despierta Gaspar y pasa el ratillo, pero pasa un rato. Ya, la de todo el mundo. Bueno, luego la gente quiere que le traiga regalos y todos los regalos que piden. No, y con esta actitud no se puede, la verdad, no se puede. ¿Ah, sí? No, una caca. Pero Moncho, ¿cómo se puede recibir de esa manera tan pobre a esas personas tan ilustres? Porque al menos dejar un paquete de condones, no uno solo. Claro, eso es difícil. Que encima vienen desde lejos y cansados y hay que hacerlo como Dios manda, Moncho. ¿Y eso cómo es? Como Dios manda, ¿cómo es, Mofletes? ¿Tú sabes cómo? Claro. Lo que hay que hacer es recibirles como se merecen, con todos los honores. Y eso no es otra manera que con una barra americana, una buena barra de bar, con todos los productos... escoceses. ¿Pretendes que monte una barra americana en mi apartamento para recibir a los Reyes Magos o a Santa Claus? Pues claro, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees que a ellos les mola? ¿Que no les mola la fiesta? Sí, se lo sé, pero... Hombre, trabajan un día al año, ¿eh? Solo de esta manera... mola mucho la fiesta. Solo de esta manera podrás encontrar todos los regalos que le pediste al día siguiente. Pero eso se escapa... se va un poquito de la madre, ¿no? De lo que es la liturgia navideña, no sé, ahí... Tú pones una barra americana, ven un poquito... Y ahora cómo se animan. Venga, Moncho, no me vengas con esas. Que se escapa, te repito, no me es la tradición navalenca. Que no me vengas con esas, que no, no, loco. No te me hagas el ortodoxo ahora, que no te pega nada. Oye, y la barra americana esta viene, supongo que con chicas, ¿no? De estas que se deslizan y se contorsionan por postes de acero semidesnudas. Por supuesto, y con unos preciosos cuencos llenos de cacahuetes y palomitas para que los disfrutes todos. La barra. Bueno, bueno, eso sí que es un auténtico lujo, una barra americana en tu propia casa. Para quien quiera esto, estas navidades para recibir a los Reyes Magos o Papá Noel y convertir su casa, su hogar, en un lupanar de carretera, solo tiene que llamar a este nuestro número de teléfono. 902-4033-32. Bien, el único problema antes de acabar, déjame decir que es que a lo mejor te despiertas y a la mañana siguiente todavía te puedes encontrar de farra o tirados por el suelo con resaca a toda esa gente, ¿no? A todos los reyes. Por eso, a las 50 primeras llamadas de regalo, una caja de Alka-Seltzer. No, caja. ¡Caja! ¡Ojo! Jesús Mofletes, delegado comercial de la empresa aquí Navarra, gracias y hasta pronto y feliz Navidades. A ti, amor. 902-4033-32. Bontasil Células Frescas, Style de Cultura des Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por Baisimone Bontasaf. En 3 minuts i poc arribarem a les 4 de la tarda i posarem fi a això, a aquesta moguda. Vinga, Rachel León, Gabón, buenas tardes a toda la Vasca y Palaos. Venga, chumari. Hola, Rachel León. Sírvase usted mismo, venga. Venga, voy a explicaros hoy un poquito, que tenemos poco tiempo, lo que regalamos ahí en Valle del Orrio por Navidad, no sea por lo que son los Reyes Magos, un poco el tema, ¿no? Nosotros evitamos regalar lo que son cosas normaluchas y típicas, ¿no? Mm-hmm. Pasa una cosa, que es que nosotros en Valle del Orrio no celebramos los Reyes Magos... Solo el 6 de enero. ¿Cómo? No, ¿qué pasa? Nosotros no. Nosotros carta a los Reyes Magos se la enviamos siempre que notamos que la nevera o la despensa está un poco vacía. Claro. O que nos hace falta ropa. O sea, la hostia, ¿qué pasa? No piques la mesa. Que nuestra carta a los Reyes Magos puede ser el 3 de mayo. ¿Qué pasa? Claro. Carta a los Reyes Magos, mira, cuarto y mitad de merluza, 6 kilos de puerros, 2 de tomates. Medio kilo de setas. Tal, medio kilo de setas. Venga, la hostia. Y vienen los Reyes y ya nos traen lo que es la compra. Porque los Reyes... Vosotros, fuera de lo que es Valle del Orrio, los tenéis desaprovechados. Oye, y los Reyes son magos, pues. Claro. Son magos, ¿Yo pues. Puedo pedir uno de Rech? ¿Eh? ¿Uno de Rech? ¿Puedo pedir una seta? ¿Solo? Porque no la encuentro en ningún lado. ¿Sí? A tu rey mago. Bueno, y al mío, oye, el tuyo. Es que a mí no me lo traen, lo pido cada año. Pues cambia de rey, pues coño. Cambia de rey, la hostia. Cambia de rey, pues. Juan Carlos, ven aquí. Es el consejo que os quería dar. Que los Reyes Magos, porque solo os arriesgáis a escribir la carta... Al 6 de enero. Coño, escribirla durante todo el año, que ellos vienen, ¿eh? Que no tienen nada que hacer. Anda. Tú a la que digas, joder, pues me iría ahora al H&M a comprar un jersey. Pero qué paro, la cola, la hostia. Mucha gente. ¿Me envías a un rey mago? Envías una carta al rey mago que vaya por el jersey, la hostia. Eso es mejor que el eBay. O sea. Es mejor que el eBay. El eBay. Los Reyes Magos del Valle del Orio son mejores que el eBay. El eBay es una mierda. O sea, tú, claro, tú dices, a medio, por verano, dices, necesitaría, oye, pues una horchata, que haces, oye, que mira, te apetece, sí. Pues carta al rey, pam, y pan. Horchata que te traen. ¿Cuántas frases para historia hoy, eh? La giga de Dios, los Reyes Magos son mejores que eBay. Sí, no, joder, parece un programa de Sánchez Dragón, la hostia, venga. Ya, lo que no sabías es que, hostia, que funcionaban todo el año. Eso todo el año. Es maravilloso. Todo el año. Los festivos incluidos. Que son magos. Se acabó el mito ese de que solo ocurran una vez al año, tío. O 24 horas al día. No, claro, es 24 horas al día, es madre prácticamente mía. Tú cuando quieras. Como un open core de esos. Es como un open core. Bueno, ahí en Valle del Río un regalo que se estira mucho es el lijador de manos. Se pedimos mucho a los reyes, sirve para lijar la mano, lo que es el dorso, de tal forma que tú puedas con menos manotazos... Cortar más árboles. Cortar más troncos. Se llama el lijador de manos, ¿no? Se regala mucho, además es un regalo unisex. Que lo mismo sirve payas que payos. Ahí todos, después de tal, con las manos bien lijadas, con después el dorso bien lijado. Bueno, Chumari, nos deja sin palabras, ya lo sabes. Nos ha gustado esto de lo... A ver si los Reyes Magos de Valle del Río también pasan por el resto del mundo. Nosaltres tornem demà a 3:45, com sempre, a la gran cadena SER. Deixem un programa líder i us deixem amb un altre programa líder. És líder, no? Sí. I tant. Vinga.